Cadena 40. Por favor, puede poner... Este es el villancico especial para esta Navidad de la gente de 40 principales. Con todo el cariño. ¿Cómo estás? Lo más de los 40. Oye, chica, ¿cómo estás? Estamos todos metidos en la olla de los principales. Bueno, ¡qué desmadre! Todos metidos en el autobús, cantando villancicos y ales. Eso, navidades con marcha y mucha marcha en navidades. Y ahora llega tu príncipe. Hola, tía, una corderita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Él lo que te comería es el corazón, vamos, abocado. Que tampoco es eso. Tenemos noticias musicales. Así es. La cadena 40 principales siempre busca la información. Tony, me encanta cuando bostezas. Y ahí está, enseñándote. Claro, tampoco demasiado. ¿Y tú qué te has pensado? ¿Que esto es una fiesta? Eso, eso. Y yo me apunto. Felicidad, felicidad, te queremos desear. Atención, atención, Astrum Baby, te habla Julián Ruiz. Él es, por así decirlo, el profeta que se adelanta al éxito normal. Felicidad, felicidad, te queremos desear. Toda la gente de 40 en esta Navidad. Felicidad, felicidad, te queremos desear. Toda la gente de 40 en esta Navidad. ¿Cómo son? Les encanta el mogollón. Cierto es. ¿Cómo son? Les encanta el mogollón. Pues claro, tío. ¡Nos atacan por todas partes! Por ellos, que son pocos y cobardes. Ya, por fin. Vamos con la última. A ver, venga, que pase la siguiente. Bueno, vamos para allá. No. Ahora empiezo yo. Felicidad, felicidad, te queremos desear. Deseamos todo lo mejor y nada más que lo mejor. Besitos para ellas, un abrazo para ellos. Sigue bien, happy, happy.